Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoje no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Transitando la novena semana de Hasta que vuelvan los abrazos, le damos la bienvenida a este miércoles 20 de mayo del año 2020. Buenos días, Fara. ¿Qué haces, Giselle? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Pedro ya está acomodado, mira cómo lo estoy apurando. Está ahí, recién apenas sí llegando a su lugar y tratando de convertirse en un... ¡Uy, esa cara tremenda! Buen día, Pedro. Buen día, estoy haciendo un esfuerzo... Espera, ahí. Estoy haciendo un esfuerzo inhumano para hablar, porque si el lunes estaba alérgico, no sé cómo calificar cómo estoy hoy realmente. Uh-huh. ¿Qué tema la alergia, ¿Qué tema la alergia? Porque además, no fuera de joda, padre, porque ustedes se piensan que yo voy a hacer un chiste y no voy a hacer un chiste. Hay mucha alergia en los barrios de alta contaminación. Mataderos claramente lo es porque durante mucho tiempo estuvo el mercado de Hacienda aquí y las enfermedades respiratorias son en buena parte de la población. Yo estoy hace 10 años aquí y por ahí zafé del peor momento del mercado de Hacienda, pero Pedro nació con el mercado de Hacienda aquí, digamos, por ejemplo. Entonces las alergias, el asma son cosas bastante frecuentes en barrios como este, que además tiene, además de los frigoríficos, que sigue teniendo, sigue, tiene curtiembres, digamos, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Viste los árboles que, bueno, si vos te cruzas con un alguien que vive en la zona norte de nuestra Latinoamérica, te dice, no se llama, no es un plátano eso, pero acá les decimos plátanos, plátano, esos árboles sí, que largan la pelucita. ¿Hay plátanos ahí en el barrio de Mataderos? No estoy seguro si hay, pero cada vez que me cruzo uno en algún lugar, me muero. Bueno, entonces muerto. No debe haber tanto, si no estás seguro que hay, no te cruzas. Digo, pues sería un componente sí, extra que no estaría colaborando con igual eso, tu alergia. Eso que decís del plátano es como la misma lógica que cuando ves una lagartija en tu casa, ¿no? Viste que la gente dice, no es una lagartija, no se llama lagartija, se llama gecko. ¿Qué? ¿Quién nunca dice eso? Mucha gente. Vos te juntás con gente muy rara. No, es la misma lógica que no se llama plátano. No, hay cosas que se llaman como el plátano se supone que es el árbol que te da el fruto, que se llama plátano. Por eso es como que estamos diciendo cualquier cosa con el plátano, con ese árbol de las pelotitas que sobre todo en primavera empieza a tener como se enfervorece, ¿viste? ¿Y cómo le dice la gente rara con la que te juntás vos a las lagartijas? Geckos. Sí. Es que se supone que la lagartija es otra cosa. Sí. Acá está lleno de geckos. También. Claro, acá no, pero con el inicio de la cuarentena se me metió uno en el departamento, que es rarísimo, porque en un departamento aparezca uno de esos bichos. Me imagino cómo se deben estar riendo quienes nos están escuchando y viven en zonas más en el campo, que no están en la ciudad rodeados de cemento, con nosotros diciendo, ay, vi una lagartija. Es como, sí. Yo me estaría riendo a panza llena, digamos. Bien, tenemos un programa cargadísimo de información, de entrevistas, y antes de que los productores nos empiecen a retar, te cuento qué vamos a estar repasando en el día de hoy, así ya nos metemos de llenísimo. Sí. Vamos a estar hablando con Claudio Lozano, economista y uno de los directores del Banco Nación. Bueno, ¿es posible pensar en un ingreso universal mientras dure la cuarentena? Esta pregunta y varias más vamos a estar abordando hoy con Claudio Lozano. Lamentablemente tenemos que decir que hay una nueva desaparición forzada, esta vez en Tucumán. El nombre del desaparecido es Luis Armando Espinosa, de 31 uh-huh. años, desapareció el viernes. Todas las acusaciones apuntan a la policía. Vamos a estar hablando con Mariana Romero, periodista de Tucumán, que bueno, estuvo participando de los rastrillajes. Uh-huh. También con Pablo Pimentel, va a estar hoy presente aquí hasta que vuelvan los abrazos, sí. Hablando del COVID-19. ¿Qué pasa? ¿Se propaga solo en las villas de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué está pasando con el conurbano? No se sabe, está pasando y no se dice. Bueno, ¿cuál es la información que se tiene desde los organismos de derechos humanos? ¿Es solo que no hay mediciones, digamos, que no están haciendo, no está el plan detectar? ¿Y es esa la cuestión o no? ¿O todavía no llegó? ¿Cuántas preguntas tenemos para hacerle? Uh-huh. Un nuevo aniversario de la masacre de Monte, y Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, nos va a estar contando de la situación legal en que se encuentra, ¿no? En uh-huh. este asunto. Ayer hablábamos del caso de Diego Cagliero, hoy hablamos de la masacre de Monte. En algún sentido hay como parecidos, ¿no? Digamos, la policía bonaerense como factor común, por ejemplo. Como factor común, disparando contra un vehículo que, con mucha gente adentro. Hay como varias cosas en común. Va a ser interesante escucharla a Margarita Jarque. Y una cuestión más que quiero anunciarle a nuestra audiencia, para que a las 12:30 les pedimos, no sé si que apaguen la radio, pero sí que además se vayan al Facebook de La Retaguardia, porque vamos a tener un vivo especial acerca de el caso de Facundo Molares, que es un fotoperiodista argentino que está detenido en Bolivia desde el golpe de Estado, que está mal de salud, con unos cuantos problemas de salud, la está pasando mal, y vamos a hacer un vivo con su papá, con Hugo Molares, que le va a presentar una carta abierta que le escribió el presidente de la Nación y cuya intención es entregársela en mano, esta misma semana. Él está en Trevelín, en Chubut. Va a estar Nora Cortiñas. También participará Pablo Pimentel, que fue quien impulsó la actividad. Y desde Patrinos en Rebeldía, Claudia Corol estará también presente en esa mesa. Estuvo con Molares hace bastante poco tiempo en un grupo de mujeres feministas. Viajaron a Bolivia para el 8 de marzo para pasarlo allí y hacer actividades repudiando el golpe con las mujeres feministas, que también obviamente la están pasando particularmente mal en el marco del golpe de Estado, y estuvo visitando a Facundo, así que también su aporte fue súper interesante. 9 minutos pasan de las 10 de la mañana, y antes de arrancar con la primera canción te cuento que hay consigna, y la consigna tiene que ver con épocas de la historia. ¿En qué época de la historia de la humanidad te hubiera gustado vivir? Sabes que ayer estuve a punto de ver una película, bueno, hablando de gente polémica que realiza arte, ¿no? En Medianoche en París. Medianoche París. Ajá. Habla de eso, ¿no? Hay como toda una discusión de las épocas y la añoranza por una época anterior siempre. Bueno, se iba cortando, yo la vi la película. Es una película maravillosa, más allá de que su director sea pedófilo, digo esto por la cara de Pedro, pero... Yo no puse ninguna cara. Pero es una... Hablan de que es una publicidad entera que... que París puso ahí un montón de plata, ¿no? Como no, no, esta sí. serie de películas. Bueno, pero eso es público. Es público que Woody Allen en los últimos años fue haciendo películas. Match Point en Londres, hizo. La de Roma. Vicky Victoria Barcelona en Barcelona, la de Roma, que no me acuerdo cómo se llamaba, uh-huh. y esta Medianoche en París. Con mucha plata de las ciudades y de esos países para que la hiciera. Sí, producción sí, que yo no me acordaba. Esto lo tuve, la información la tuve después de que la había visto. Es más, se rumoreó bastante que hubo algunos intentos de que hiciera una película en Argentina, sí, porque hay como un fanatismo particular por. Digo, Woody Allen tiene una trascendencia en Argentina que no tampoco es que en todo el mundo es así, digamos. Es como los Ramones, digamos. Ayer me di cuenta de que la introducción es como demasiado larga, las imágenes de París, pero demasiado, ¿viste? Cuando decís, pero me hubieses puesto los créditos, aunque sea acá, más allá que es hermoso ver todas las imágenes que se ven, ahí es como con la data me empezó a hacer claro. un poco de che, ruido. Bueno, ¿se imaginan? Me acordé porque la consigna iba en sintonía. Decime, Pedro. Por ejemplo, mediodía en Buenos Aires o mediodía en la Costanera con Darín y Julieta Díaz. Por ejemplo, no, podría ser. Perdón, me gusta como consigna Blue, pero me parece que nos va a pasar. Me gusta ¿A quién pondría como dupla protagonista de una película de Woody Allen en Buenos Aires, rodada en Buenos Aires? Hermosa. Puede ser, bueno, una consigna Blue. Hubo una rebelión, contemos que hubo una rebelión de los conductores por el tema de la consigna. La consigna oficial de hoy. No, vas a hacer más lío. La consigna oficial de hoy era. No. Con la ropa, a partir de la ropa, ¿en qué? ¿Cómo era? No entendí. Pero yo había viajado una época con esa consigna, con la principal consigna que tenía que ver con la vestimenta. Y yo me había ido a los 70 con toda esa onda media agogó, la digamos, ¿qué época elegirías? ¿Qué época de la humanidad elegirías a partir de la vestimenta, digamos? Algo así. Bueno, yo había jugado ya mi cabeza con esa consigna, pero estamos haciendo un lío. ¿En qué época de la historia de la humanidad te hubiera gustado vivir? Es la consigna que tenés que responder, bueno, en el día de hoy. Pero, y te comunicas al 11 31 81 31 26. A ver, esa es la consigna oficial, repetila. Sí. ¿En qué época de la historia de la humanidad te hubiera gustado vivir? Tenemos una consigna blue que es, Pedro. La de Pedro. La mía de sí, recién. Sí. ¿Qué actor y actriz elegirías para protagonizar una película en Buenos Aires de Woody Allen? Y tenemos también una consigna turista. Que bien bien podría ser la de Pedro, la consigna turista. Y la tuya podría ser, Giselle, la blue. La de la ropa. No, basta. Es un quilombo lo que es. Bueno, está bien. Es un lío. Realmente lo es. ¿Quién musicalizó? Con música, por ¿quién favor. Musicalizó hoy? Musicalizan nuestro productor y compañero Julián Bouvier con su compañera Flor Propato. Bien, vamos a ver con qué nos amenizan la jornada del día de hoy. La música es tan importante para nosotros que decidimos, en los programas de radio muchas veces se sacan de encima, digamos, como que la música es el momento en el que aprovechan para hacer otras cosas, para tomar unos mates, para distenderse, para ir al baño. No les voy a decir que nosotros a veces no aprovechemos también para hacer esas cosas que obviamente no podemos hacer cuando estamos al aire, pero nos interesa tanto la música que nos repartimos los días porque todos queremos musicalizar y a veces hasta tenemos personas invitadas. Es más, esta semana va el viernes, creo, o mañana. Mañana jueves va a musicalizar Florencia Guimarães, ya lo podemos decir eso, porque está el contrato firmado, así que mañana Flor Guimarães va a estar poniendo la música, pero hoy son... Era Julián, para el final igual, para escenas del próximo capítulo, eso ya. Tenés razón, no pego una. Check, time to set it off, sweat it off, get on the floor, everybody move your body, we wanna see you bounce around the club, take it back to when it was fun, it's pure as a dove from day one, architect with the funk blueprint, the notes he bent, the style unique like his fingerprint, the time is spent, hard at work, large at work, creating a style that will make your neck jump, so prepare yourself for this demonstration of syncopation and dedication, his reputation, the reason for duration of his funky style, that's been around for a while, hip hop. Simple poster child, Mason's groove will make you move. Show

Y momento de empezar a escuchar las voces de nuestros funcionarios. Vamos a arrancar con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estuvo participando del acto de reapertura de la fábrica de automotores Volkswagen ahí en Pacheco, una empresa que recibió del Estado la asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Qué chivo, ¿no? Vamos a escucharlo a él. Volver a la normalidad, con esos discursos de la economía, de los problemas. Bueno, quiero decir hoy en Volkswagen que la normalidad no existe más. No se puede volver a la normalidad. Es un sueño, es una fantasía, un suicidio colectivo. No hay normalidad, porque el virus está circulando y se lo puede contener, pero no controlar, porque no lo vemos, no sabemos ni siquiera los detalles de las formas en las que procede el contagio en diferentes niveles y grupos etarios, no lo sabemos. Entonces lo que hay que hacer es mantener al extremo las medidas sanitarias. Y mientras mantenemos al extremo las medidas sanitarias, mientras intentamos que la población de riesgo permanezca en sus casas y todos los que puedan permanezcan en sus casas, reactivar el proceso productivo, pero sin correr riesgos excesivos. Eso es lo que estamos haciendo hoy. A mí me parece que todo lo demás es un experimento que puede llevar al fracaso. Bueno, teniendo todos los cuidados excesivos, me tocó viajar ayer en transporte público y debo decir que no se están cumpliendo los cuidados excesivos. Uh-huh. Tomé un colectivo, tomé la línea A de subte y después tomé la línea C de subte y parecía que iba progresivamente todo empeorando. La línea de subte a Constitución, no solamente que estaban todos sentados uno al lado del otro, sino que había muchísima gente parada. Uh-huh. Me preguntaba esto de que están hablando de que, bueno, que sí, que ha mermado muchísimo la cantidad de personas en el transporte público. Yo en el día de ayer, hay menos, porque en general vas pegado uno al lado del otro, ¿no? Pero me parecía que esto de respetar la distancia social no se estaba cumpliendo. Claro. Para estar alerta. Es complejo de analizar, ¿no? Porque ustedes se acuerdan que hace 60 días, cuando comenzamos con el aislamiento social preventivo, se habló ya desde el comienzo y unos días después se agregaron otras actividades esenciales, actividades consideradas esenciales. Ahora, ya se está hablando de hacer producir la economía, digamos, ¿no? Y por otro lado, el gobernador te dice con toda razón todo lo que acabamos de escuchar, digamos, que uh-huh. No sabemos, que está buenísimo que nos digan la verdad, que es que hay un montón de cosas que no sabemos sobre el virus, pero a la vez nos está diciendo que algunos nos podemos quedar y otros tienen que ir a Volkswagen a trabajar. Uh-huh. Y está evidenciando esas diferencias sociales sin ningún rubor, digamos, ¿no? Sin ruborizarse. Se suponía que estas empresas también tenían que poner el transporte, que para que no tomaran transporte público. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo se siguen dando. No sé si tenemos que esperar a ver, pero bueno, es lo que me sale decir en este momento. Alberto Fernández, presidente de la Nación, también estuvo presente ahí en la reapertura de la fábrica Volkswagen y habló, estaba enamorado de la rigurosidad para laburar de los alemanes. Sí, los alemanes. Los protocolos de la industria automotriz los conocí hace más o menos 7-8 días atrás, cuando el compañero Piñanelli me visitó y me trajo en un pendrive los protocolos de toda la actividad industrial. Y me contó lo mismo que me contó el presidente, que ellos tomaron los protocolos que se aplican en Alemania y en China, pero que incorporaron aspectos que tienen que ver con la actividad local que el sindicato recomendó tomar. Pasamos ahora, porque ya no vamos a hablar más de Volkswagen. Perdón, una sola cosa. Que tiene apego a las generalizaciones el presidente, ¿no? Los vamos a terminar como los suecos, si abrimos, los alemanes son rigurosos. Es como que está al borde de meter la pata en ese sentido. Bueno, ya lo hizo con Suecia, de hecho. Bueno, pero está la posibilidad siempre de retractarse y después decir no, lo que quise decir. Claudio Moroni, ministro de Trabajo de la Nación, estuvo hablando en el día de ayer. Estábamos dando cuenta acá en el programa, hasta que vuelvan los abrazos, la cantidad de suspensiones, de no pagos, de despidos que está habiendo. Bueno, le preguntaron a Claudio Moroni qué pasaba, ¿no?, con estas irregularidades que se llevan adelante desde la patronal, con el pago de salarios. Bueno, esto respondía. Hay una capacidad operativa limitada del Ministerio. O sea, nosotros también estamos trabajando con el 10% del personal porque queremos cumplir y estamos haciendo rotar a la gente. Todavía el Estado sigue con esta orden de trabajar con las mínimas guardias posibles justamente por el tema de la pandemia. Así que con eso, con el 10% de la gente, estamos tomando más de 200 audiencias diarias. Bueno, tienen que rebuscarse de alguna manera porque no estarían siendo suficientes. Claro. ¿No? Sí, sí. Porque si hay un montón de productoras, por ejemplo, que están despidiendo, que hay empresas que están despidiendo a sus trabajadores, no están cumpliendo con lo que está ordenando el gobierno de que no se puede despedir, claro, que se sacó un DNU y el Ministerio no puede, el Ministerio de Trabajo no puede accionar, estamos en el horno. No, creo que hay que buscar una manera, es una cuestión de considerar una actividad esencial que el Ministerio de Trabajo verifique que no se despida gente en este contexto, ¿no? En esta entrevista en particular le iban preguntando de casos particulares, ¿no? Y empezó a ponerse muy incómodo porque ninguna estaba resuelta de esos casos particulares, que estaban hablando de periodistas, de actores, y se empezó a poner muy nervioso el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, habló de las vacaciones de invierno. Bueno, yo aprovecho y pregunto, ministro, ¿cuándo vuelven las clases? A ver. Primero tenemos que saber cuándo vamos a poder regresar físicamente a las aulas, que no es en estas semanas, lo vemos muy complejo por el nivel de circulación del virus. Estamos mirando con mucha atención qué ocurre en los países europeos que están regresando a las aulas, a ver si pueden sostener ese regreso, esa continuidad hasta que termine el ciclo lectivo en fines del mes de junio, en el caso del hemisferio norte. Nosotros, frente a esa realidad, en el caso de que no logremos volver a las aulas, creemos que hay que sostener las vacaciones de invierno como un momento de descanso de docentes, estudiantes y familias. Funciona, ¿eh? Siempre funciona preguntarle a Trotta cuando vuelven las clases. Funciona. Aunque bueno, va a haber vacaciones de invierno, esto es lo que se está vislumbrando. Va a haber vacaciones, y sí, con el ritmo que están llevando, se puede decir que tiene que haber vacaciones de invierno porque va a entrar un colapso les pibes, les docentes y las familias. Uh-huh. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, no sé si pudieron ver el videíto, que casualmente, todo muy raro, ¿no? Porque él estaba en la intendencia de Zárate, muy enojado con Osvaldo Cáfaro, y no sé por qué estaba ahí un cronista de C5N, la verdad que no sé por qué estaba, pero puedo manifestar todo su enojo con el intendente de Zárate. Hace más de 15 minutos que estamos acá esperando poder entrar al centro de monitoreo, porque hace un ratito a una señora le quisieron robar. 40 minutos esperando que llegara la ambulancia, la tuvimos que atender nosotros. Vengo a ver las cámaras para ver si podemos dar con el delincuente ahora. Hace más de 15 minutos que estamos acá tratando de que alguien nos atienda. Evidentemente en Zárate, si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa. Por eso estamos como estamos. Es una vergüenza como Zárate. Bueno, toda una denuncia, lo llamativo es que estaba la cámara de C5N ahí en la intendencia justo de Zárate. Yo me sigo preguntando que no sé, por qué estaba ahí. Después estuvo a las noches recorriendo algunos canales televisivos Sergio Berni, uh-huh, y siguió, ¿no? Continuó hablando de un montón de inconductas que tiene este intendente para él, ¿no? Que denunciaba de Zárate, que dice manda a la gente a hacer cuarentena y después no le paga los sueldos. Bueno, y un montón de otras irregularidades que estaría cometiendo este intendente de Zárate. No hablo de las inconductas de algunos. No. ¿Así general? Así como dijo el presidente cuando se refirió al genocidio, no. No. Bien. Lo particularizó. Bien. Y estas fueron las voces que elegimos recortar para hasta que vuelvan los abrazos en el día de hoy. mis recuerdos colgados, la ciudad y el lago. Fue aquel verano cuando la sombra mostró su dureza en las paredes del baño. Al este, toda esa gente que viene nadando, surfeando las olas, son las sirenas y están todas hambrientas cantando, y no tengo sed. Valeria desde Lugano dice: buen día, compas, empezaron con música para arriba y ahora se cayeron, que no decaiga. Bueno, eso dependerá de Julián Bouvier y de Flor, de su compañera, pero ciertamente el árbol de Yamán y los hombres en llamas, bueno, parece que las llamas los dejaron a los muchachos y muchachas muy abajo. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Te decíamos que una de las cosas que queríamos transitar en la jornada de hoy era un poco saber si lo que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, digamos, en los barrios populares, en las villas, es solo una cosa de la ciudad de Buenos Aires porque se muestra más, o si en los grandes, en las grandes ciudades está sucediendo esto. Hoy nos quedamos bastante cerquita, porque queremos transitar el conurbano, pero seguramente en los días posteriores o la semana que viene también iremos tocando las grandes ciudades de las otras provincias para ver cómo están allí pasando la cuarentena, y específicamente también en los barrios populares. En este caso nos vamos a ir a Monte Chingolo, queremos saber allí en esta barriada popular de Lanús Este qué está pasando. Habla May y nada, da cuenta de que los comedores están absolutamente desbordados de gente. Soy Maya, militante del Frente Popular Darío Santillán, de Lanús. Nuestra organización en Lanús tiene laburo territorial principalmente en la zona este, particularmente en Monte Chingolo, donde estamos hace más de 10 años. Hoy en día contamos con 7 comedores, además de las cooperativas, espacios culturales y educativos. Y los comedores, desde que comenzó la cuarentena, han ido aumentando la cantidad de gente. Estamos triplicando la cantidad de tuppers que entregamos en cada uno de los 7 comedores. Los alimentos en esta situación no alcanzan, que se estira como se puede. Y eso teniendo en cuenta que igual en el barrio han surgido ollas populares organizadas por los vecinos. Ha surgido una solidaridad que en realidad es característica de nuestros barrios populares, pero de cualquier forma no alcanza tampoco con la ayuda de algunos clubes que también han dado una mano, armado ollas, son ayudas esporádicas. Es difícil mantener la constancia en esos casos, que sea, digamos, un comedor que esté abierto realmente todos los días. Y bueno, también nos preocupa que son muchas personas las que están viniendo por primera vez, las que se acercan por primera vez a los comedores, gente que perdió su trabajo y que hay gente que lamentablemente por cómo viene el panorama económico ya no se va a ir, ¿no? Vemos que va a seguir dependiendo del comedor aunque se levante el aislamiento. En cuanto al tema del coronavirus, en Chingolo hemos tenido ya 20 casos confirmados, de los cuales 4 se encuentran afortunadamente recuperados ya. Lo que nosotros planteamos es que de cualquier forma es un porcentaje muy alto, sobre todo si tenemos en cuenta que en Lanús tenemos ayer reportados positivos 75. 20 de 75 solo en Chingolo nos parece que es un porcentaje para prestar la atención. Desde el Santillán, a partir de la aparición de los primeros casos, hemos trabajado en el armado de una propuesta de protocolo, básicamente para trabajar con el municipio. Lo que veíamos es que las organizaciones sociales, los clubes, las iglesias, o sea, todos los que estábamos ahí en el territorio trabajando, teníamos una información y sabíamos cómo movernos en el barrio y teníamos ya las redes armadas también en el barrio, entonces que podíamos aportar todo esto para que se actúe a tiempo y también que se actúe de la forma adecuada. De los casos que hemos tenido en Chingolo, un alto porcentaje fuimos nosotros, la organización, los primeros que supimos, fuimos nosotros los que le dimos aviso al área de salud del municipio. O sea, que cumplimos ya naturalmente, digamos, un rol importante en cuanto al tema del relevamiento. Fuimos también nosotros los que indicamos que el traslado de los casos sospechosos no se debía hacer en una ambulancia, ¿no? Por el efecto que puede causar en el barrio, en el medio de la pandemia, que marquen la casa con la llegada de una ambulancia, el efecto que puede quedar para la familia que se queda en la casa, o para la casa si queda sola. Bueno, era una de las cosas que nos preocupaba porque habíamos visto lo que había pasado en otros lugares y fuimos nosotros quienes insistimos para que se haga de otra forma. Inclusive muchas veces fuimos nosotros los que directamente terminamos trasladando a las familias enteras con tal de que no entre esta ambulancia. Bueno, allí escuchábamos entonces a May, la vamos a seguir escuchando después. Nos hablaba ahora de la situación en Monte Chingolo, ella es militante del Frente Popular Darío Santillán, y luego nos va a dar cuenta de qué está pasando en el barrio La Fe, todo en Lanús Este, porque hoy pretendemos dar cuenta de lo que está pasando en los barrios populares del conurbano, porque está todo muy enfocado en la ciudad de Buenos Aires, y sabemos que incluso seguimos siendo injustos cuando nos enfocamos solamente ahora en el Gran Buenos Aires, pero vamos a ir corriéndonos de a poco de esta centralidad porteña y nos vamos para La Matanza, porque bueno, Pablo Pimentel, que es el presidente de la PDH de La Matanza, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de esa gran ciudad que es La Matanza, está en línea para charlar con nosotros. Pablo, bienvenido aquí hasta que vuelvan los abrazos en La Retaguardia. ¿Cómo estás? Sí, también deseo que vuelvan los abrazos cuanto antes. Sí, ¿no? Entre tantas cosas que extrañamos, es una de las que extrañamos. Sí, bueno, sí. Pablo, nosotros en la promo, cuando decíamos que íbamos a charlar contigo, decíamos siempre con los pies en el barro. Esta es, este es un momento en el que también mucha gente se ve impedida de salir para cuidar su salud por diferentes cuestiones de riesgo. Es también tu caso, pero de todas maneras confiamos en que seguramente no perdés el contacto con la territorialidad, aunque sea de otra manera y a través de los compañeros y compañeras de la PDH allí en La Matanza. Queríamos saber cómo están semblanteando ustedes la situación en los barrios populares. Bueno, cómo no, muchas gracias. Sí, primero una gran impotencia de no poder asistir a los lugares que te piden que vayas, porque te dicen, por favor, vení Pablo, mirá, ve, fíjate lo que pasa. Gracias a Dios tenemos a compañeros que están fuera de los factores de riesgo, como Miguel Meira, Miguel Romano. Miguel tiene 30, 30 y pico, Miguel Romano no, ya tiene 60, pero sano. Yo tengo 63, pero con dos nanas que me impiden. Y te llena de impotencia, Fernando, te llena de impotencia porque a ver, le agradezco a la tecnología y a Dios como hombre de fe de poder hacerlo a través de esto virtual, que nosotros lo definimos como somos una pata de un puente que está roto, lo rompió la pandemia y el capitalismo, y entonces queremos cumplir con nuestra tarea, que es ser vehículo virtual entre los que no tienen voz y no les responden, con los que tienen que dar respuesta y ser los interlocutores, sea del Poder Judicial o el Poder Político, para dar respuesta a lo que requiere el ciudadano, esté donde esté, violado en el derecho que sea. Pablo, recién una compañera del Frente Popular, Darío Santillán, de Monte Chingolo, nos decía que los comedores están absolutamente desbordados de gente. Totalmente. Acá yo voy a poner un ejemplo. Estamos acompañando desde que llegó. A ver, veníamos acompañando al padre Bachi cuando era sacerdote en los cuatro barrios, 17 de marzo, San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de marzo bis. Y pongo este ejemplo porque es el territorio que está marcado en rojo en las oficinas de seguridad y de peligrosidad de la Argentina, como uno de los más peligrosos junto con Rosario y no sé qué otro lugar de la Argentina. Bueno, ahí, estuve en la fundación de ese barrio hace 34 años, 17 de marzo del 86. Y siempre estuvimos en contacto, por más que pasados los 10 años ya no iba asiduamente, pero siempre en contacto con los curas, por una cuestión de fe. Aparte, cura que cae ahí es cura revolucionario que a mí me representa el Evangelio. Bueno, y ahí estamos. Muchos han pasado. Entre ellos también pasó el gallego... se me fue el nombre del cura que estuvo ahí en la Isla Maciel, Paco. Paco también pasó por ahí. Bueno, y después el padre Bachi, y hasta que hace 3 años llegó el curita El Tano, un pibe de 35 años, es una máquina de producir cosas, creó en este tiempo. Yo quiero decir esto porque los curas villeros están supliendo la tarea del Estado, y que no me jodan, es así. 8 hogares para pibes que eran zombies atrapados por el consumo de droga y el Paco que los destruye. Vos ibas por Puerta de Hierro sobre Crovara, pasando la estación Villegas, para el que está escuchando es un lugar muy transitado. Vos veías zombies, para el que vio la serie en Netflix, no sé cómo se llama, Working Dark, no, siempre lo pronuncio mal, mis hijas se ríen. ¿Eran todos zombies? Bueno, ahí era eso. Este pibe vino, los tiene a todos dentro de hogares, bien alimentados, aconsejados, con trabajos, hogares de mujeres, colegio primario, secundario y jardín, y un centro de deporte que es envidiable de cualquier club que ya tiene más de 60 años. Evidentemente vino con mucho apoyo de una fundación, fíjate vos, que sus compañeros de colegio, cuando vieron que tenía vocación de cura, le armaron una fundación y le dijeron, vos seguí en la Villa 1114, que ahí se formó este pibe, a los 17 años se le pegó al padre Pepe, y vio y mamó desde muy joven, y ahora... Me decía el padre Tano para ir a contestar tu pregunta, pero quería hacer esta semblanza para saber, que sepan de quién estamos hablando. Este pibe, me decía Pablo, arranqué con 1.500 raciones en la primera quincena de marzo y hoy estamos en 8.500 y no me alcanza. ¿Qué significa eso? Que con el avance de la cuarentena obligatoria, que está muy bien y la aprobamos de parte de Alberto Fernández, que es uno de los mejores pilotos de tormenta. Uno podrá observar algunas cosas, pero la verdad la está llevando con mucha responsabilidad, porque está anteponiendo la vida, está anteponiendo la humanidad al interés de la ganancia, al interés del capital, al interés de empresas que no les importa y lo que quieren mandar a sus trabajadores al muere. Este muchacho está diciendo que por favor el intendente nos atienda, Espinosa, a través de una carta que firmó la PDH, la hizo la PDH y buscó la firma de un montón de organizaciones, todavía no tenemos la respuesta. El diagnóstico no es bueno, Fer, si acá se propaga, si acá ya entró, mejor dicho. Ahora la Poderosa nos ha pedido, la verdad que un trabajo extraordinario, territorial, que después de la muerte de Ramona, que va a ser un antes y un después para las villas, asentamientos y los lugares populares de la Argentina, hacer un relevamiento, y lo estamos haciendo. Me mandó un texto Natalia, que es una joven de La Poderosa que está inserta en la Villa San Petersburgo, donde nos dice que por favor nos hagan saber a La Poderosa los casos que no se han dado a conocer. Yo mandé, te digo, Fer, a 20 personas creíbles que tienen responsabilidad social en sus barrios. De los 20 me respondieron 10 que ya hay casos. Llamé a Secretaría de Salud para ver si estaban registrados y no están registrados. Es alarmante cómo nos responden de la Secretaría de Salud diciendo que ellos hacen un seguimiento telefónico de los que tienen COVID. Ni mandan a hacer el hisopado. Se quedan con la información que le dan por teléfono los infectados, supuestamente infectados, porque no sabemos si están infectados, lo que sí que reúnen todos los síntomas que están hablando que se tiene. A ver, yo no quiero ser... Pablo, perdón, Gisela Rivalos te saluda. Lo que estás hablando es la conexión con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. No, la Secretaría de Salud de La Matanza, que es con quien... es con quien tenemos nosotros que transmitirle. Mira, nosotros cuando empezó la pandemia, la cuarentena, estuvimos en contacto con Daniel Barrera, actual vicejefe de gabinete, donde nos une una relación política de más de 20 años. Nos conocemos en ese sentido bien, no en otro aspecto. Y él sabe perfectamente que cuando la PDH plantea algo, lo plantea porque tenemos... probado los datos que le estamos dando. Y la verdad, nos han ninguneado, esto lo digo con dolor, nos han ninguneado porque nos dijeron que a esos 27 barrios que nosotros anunciábamos no podían llegar porque no tenían recursos para todo. Y por más que se enojen algunos, yo le planteé a Barrera en ese momento de discusión, que ya pasaron más de 45 días, la Municipalidad de La Matanza con la Intendencia de Magario cerró con un superávit fiscal de 25.000 millones de pesos depositados en un plazo fijo, en el cual fue inclusive felicitado, no sé, por el Gobierno Nacional, como uno de los municipios más poblados, con más problemas, pero con una administración que llevó Feletti. Feletti fue el secretario de Hacienda durante los 4 años de gobierno de Magario, en forma exitosa y muy responsable. Y yo le dije a Barrera, le digo, la plata está, Barrera, la plata hay que gastarla al momento que haya que gastarla y hoy es el momento. Vale la vida más que conservar el plazo fijo y decir que la matanza es exitosa porque tiene plata. ¿Para qué le sirve la plata si la gente se va a morir de hambre o se va a morir del COVID y se va a morir porque no tiene agua potable y no tiene cloaca? Esta es la realidad, digamos, triste, parte de la realidad triste de La Matanza. Con esto quiero decir, no es que el municipio no asiste. Asiste, pero no llega a todos lados. Cuando podría hacer un sistema, un mecanismo de articulación con todas las organizaciones que somos independientes y que las hay, y muchas, y muy buenas, porque la solidaridad es un valor que está inserto en la Argentina y en los argentinos, o quienes vivan en la Argentina y vengan de cualquier parte del mundo, hay algo, hay un bichito positivo que dispara la solidaridad enseguida, y donde no hay nada, inventan y crean una olla, crean un comedor, y la gente come igual, con el municipio, con la PDH, o sin el municipio y sin la PDH. Pero últimamente los comedores y las ollas populares nos dicen se nos acaban los recursos, porque ¿saben qué, Fernando y compañía y compañeras y compañeros? Quienes donan, quienes empezaron a donar con mucha fuerza, se le están acabando los recursos, que es la clase media, porque no hay movimiento, porque no hay trabajo, porque no se produce. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, señores, hacer andar la maquinita, esa famosa maquinita, que hay que buscar el mecanismo para que no haya inflación, y los estamentos del Estado que tienen plata guardada y que han sido previsores, es momento de usarla. ¿Cuándo la quieren usar? En una campaña política, es lo que están esperando. Entonces, eso lo vamos a denunciar. Nosotros, con esta carta, lo que hemos hecho es poner en práctica la diplomacia, ¿no?, en términos de diálogo. Pero ya pasaron, hoy es miércoles, ¿no? Mañana va a ser una semana que la carta fue entregada de forma presencial por una compañera de la PDH a la privada de Espinosa, que, bueno, fue mi hija Paula, y me decía ayer Paula que la persona que bajó con bastante desprecio a recibirla, que no la quería firmar, porque tenían orden de no recibir nada porque el papel podía tener COVID. Entonces mi hija le dijo, echale alcohol en gel que tenés en la mano, ese líquido, y firmá, por favor, y firmó a desgano. Yo ahí, cuando Paula me contó eso, dije, claro, evidentemente no les interesa que rompamos las pelotas los derechos humanos. Pero lo que pasa es que atrás de la firma de los derechos humanos están todas las organizaciones sociales que tienen pata a nivel nacional, como la CETEP, la UTEP, los curas villeros en Opción por los Pobres, que están en todo el país, Techo, la Asociación de Técnicos de la Matanza, donde reúne a los ingenieros y maestros mayores de obras, ¿quién más? Movimiento Evita, la CCC, y así todas las organizaciones que integran el campo popular y que estamos desde hace muchísimos años, desde que recuperamos la democracia, articulados para hacer cosas en común. Pablo, y el municipio lo que quiere, sí, es llevar adelante la atención con la gente que tiene de su confianza, no les interesa con los demás. Estamos charlando con Pablo Pimentel, él es el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. En este contexto de todo lo que estás contando a nivel local, ¿han pensado en explorar contactos políticos a nivel provincial? Digamos, en puentear a la gente de Espinosa, si la respuesta es esta que están teniendo. Y es una alternativa que tenemos. Lo que pasa es que son muy celosos y se enojan mucho cuando hay contactos directos con el presidente o con el gobernador. Por ejemplo, el padre Tano, al ser tan conocido y ser miembro de una institución que tiene mucho poder, el poder lo pueden utilizar bien o mal. En muchas ocasiones la Iglesia la ha utilizado muy mal, por eso denominamos a la última dictadura la dictadura cívico-militar eclesial. En esta oportunidad lo están haciendo bien, y el padre Tano, junto con el padre Daniel y Bachi, que son los tres mosqueteros que pelean ante la adversidad, se reunieron. Alberto los llamó, Fernández, los invitó a la casa de allá, a Vicente López, a su casa presidencial, y la quinta presidencial, y ellos le hicieron un diagnóstico. Y él agarró y levantó el teléfono y habló con la gente del municipio diciendo, mirá, tengo los tres curas, necesitan ayuda. Vinieron para acá, no solamente no recibieron ayuda, sino que recibieron un reto muy grande. Después quien los retó me llamó a mí diciendo, ves, Pablo, te das cuenta, ves, van los curas, hablan con el presidente, lo puentean a Fernando y Fernando está recaliente. Y le digo a la persona que me llama, le digo, pero no te enojes, le digo, porque ellos están todos los días lidiando con la gente que va con un tupper y se vuelve con el 10% del tupper o el tupper vacío. Le digo, no te enojes, por favor, hay una cuestión que tienen que asumir, que no están llegando a todos lados por igual. ¿Y cómo hacemos para eso? Ellos uh-huh. tienen que dar respuesta. No es que lo ninguneen al intendente. El intendente no da bolilla. Y eso es lo que queremos hacerle entender a Espinosa, que él es un representante del distrito más grande de la Argentina, y lo que pasa en La Matanza, en todos los niveles sociales, políticos, electorales, repercute en todo el país. Pablo, está siendo claro, digamos, desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández en cuanto a la valoración que vas teniendo de las políticas que va llevando adelante el presidente, lo ha sido también en esta nota. Desde esa claridad conceptual que vos llevas adelante desde lo político, te pregunto, cuando uno ve situaciones como la de la Ciudad de Buenos Aires, la de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que se pasan la pelota a ver quién tiene que llevar el agua, o ve situaciones como la que estás narrando vos, en la que los municipios no le dan bola o tienen miedo de aceptarles una carta. Uno imagina, si no aceptan una carta, lo que harán con las personas que pueden estar infectadas o contagiadas con COVID-19. Digo, ¿no hay responsabilidad también en algún momento del Estado Nacional? Ayer veíamos que Alberto recibió a Nacho Levy de La Poderosa después de que Nacho dijera que no había recibido ningún llamado ni de Ciudad ni de Nación. Aparecen como reacciones tardías, desde mi punto de vista, en una situación tan grave. Sí, tenés razón. Y, por ejemplo, yo espero que el lunes, cuando hable el presidente, mediando la tarde del 25 de mayo, en alusión a un día revolucionario e histórico, donde supuestamente nos hayamos independizado, no esté Larreta en la mesa junto a él, porque Larreta tendría que haber hablado hace 15 días cuando habló Alberto y haber mencionado y haber hecho una mea culpa con lo que estaba pasando en la Villa 31 y no dijo nada. Habló de barrios. Habló muy muy muy por arriba de barrios carenciados. Sí, en eso se están equivocando, Fernando. Ahí el presidente, Dios quiera, haga también una mea culpa por la no atención a los barrios más humildes de la Argentina, en este caso de Cava sobre todo, que si no fuera por el ruido poderoso que tienen los chicos de la Poderosa, de la Garganta Poderosa, no hubiera llegado a viralizarse y haber ya encarar una demanda por incumplimiento de funcionario público y por abandono de persona a Santilli y a Larreta, que hay que encarar, y esto lo tiro para que lo encare un legislador o un ciudadano de Cava, o voy a averiguar si lo puede hacer uno, yo también me sumo, para demandarlos y llevarlo a juicio político por incumplimiento. Acá, Fernando, quienes estamos en derechos humanos y quienes no están en derechos humanos y pertenecen a la especie humana, sabemos que todos somos iguales, por ende, somos sujetos de derecho, por ende, merecemos ser respetados en todo concepto. Y acá Ramona no fue respetada. Y acá Ramona no fue escuchada con ese video que los chicos viralizaron. Entonces, yo lo que espero ahora, que el presidente no siente a alguien de Cava y que a él, al contrario, los obligue políticamente a que se pronuncien y que reviertan. Ya es tarde porque entró. Lo que creció el COVID después de que Ramona dijera lo que dijo por ese video que filmaron, era de un caso que tenían. Hoy creo que están en los 100 y pico de casos. No, es una locura, ya con varios muertos. Esto va rápido y las consecuencias, cuando pase todo esto, va a quedar en un solo lado de la humanidad, de los pobres, de los presos, de los negros, y no. Entonces, cómo poder revertirlo en el camino e integrar a todos es justamente rompiendo los chanchitos, las cajas, los plazos fijos, la imaginación a las villas y los asentamientos. Agua, cloaca, higiene, comida. Déjense de joder, y ahí sí se equivoca, lo tengo que decir. Si esta vez sienta a Larreta y no dice nada, y ahí está patinando feo Alberto y va a haber que aconsejarlo. Yo te digo, Fernando, después de la experiencia que tuvimos neoliberal de gente que nuestros conciudadanos llevaron a la casa de gobierno y que con el voto se cagaron de risa de toda la Argentina pidiendo plata al exterior y robándosela adelante nuestro y no diciéndoles absolutamente nada, o mejor dicho, sí, diciéndole con 2 9 de julio llenas, cuando se le dijo no al Fondo Monetario y se cagaron esas dos marchas masivas. Hoy Alberto no puede equivocarse en cuestiones estrictamente conceptuales que hacen a la dignidad de las personas. Entonces, Ojalá que el escenario del día que anuncie la prórroga, porque ya se dijo que se prorroga hasta el 7-8 de junio la cuarentena, no esté compuesta por gente de la ciudad en castigo de la desidia, del abandono que hicieron con Ramona, y por ende Ramona representa a miles y miles de hombres y mujeres que viven obligatoriamente en villas porque no les da la posibilidad económica de vivir dignamente. Pablo, pensando esto que estás diciendo de la actuación del gobierno de la ciudad, pero también prestándote muchísima atención a lo que recién denunciabas de la Secretaría de Salud de La Matanza, puede llegar a suceder lo mismo, ¿no? Es que, porque vimos a un Axel Kicillof acusando durante todos estos días al gobierno de la ciudad del mal accionar, acá lo que se está haciendo es no intervenir, tomando registro de las denuncias de posibles casos, sin testeos, o sea, hay un desconocimiento total de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede llegar a suceder lo mismo tranquilamente? Puede suceder lo mismo, y yo quiero poner en valor una cosa para que vean cómo abordan los casos. Hace 15 días me llama Silvia, una vecina de La Ferrer, consciente de lo que es la cuarentena y el aislamiento obligatorio, y me dice: mire, Pimentel, le pido intervención porque mi sobrino, escuchen esto por favor, mi sobrino está de novia con fulana de tal. Los papás de fulana de tal, de la novia, son empleados del Hospital Parisien de limpieza y se infectaron los dos con COVID. ¿Por qué? Porque los médicos cometieron un error, hicieron un asado, hicieron, no sé, por ahí un asado, pero con más gente, y de ahí se infectaron muchos empleados del Hospital Parisien, que es el hospital más grande que tenemos en La Matanza y que es de órbita provincial. Esta chica se infecta. Sus papás estaban en cuarentena, los papás no la obligaban a quedarse la chica en la casa, sino que la chica salía, hacía su vida normal, una joven de 21 años. Iba a la carnicería, bueno, no sabemos a cuánto se infectó. La piba estaba infectada con COVID, comprobado con un hisopado. Muy bien. La chica está de novia. El novio, perteneciente a la familia de la cual me llama, hace su vida normal, va, la ve, tiene relaciones, se besan, digo esto para que quede claro que tienen el contacto físico para poder, se infecta el pibe, tiene todos los síntomas, va a la casa, le dicen quédate, el pibe no se queda, va a la casa de la abuela es una persona de 80 años que vive con su hija que tiene un bebé, bueno, así, todo así. Uh-huh. Esto pasa en el barrio La Loma. El barrio La Loma es un barrio que está a unos 10 cuadras del río Matanza, si bien no es un barrio pobre, pero es de clase media trabajadora, hay cloaca, hay agua, pero está el COVID. Y cuando me llaman, yo llamo, y esto lo voy a decir, a Liliana Pinto, que es la única funcionaria que pone la cara, el oído, me escucha, me responde, que es la presidenta del Consejo Liberante de La Matanza, una mujer, la verdad que lo hace con mucho sentimiento, y me dice: Pablo, dejá que voy a instrumentar el protocolo. ¿Saben en qué constó el protocolo? Y no es la culpa de Liliana, ¿eh? Ahí ya es culpa de los profesionales que hacen el juramento hipocrático. Llaman por teléfono, tienen teléfono de línea la gente, le preguntan cuáles son los síntomas, la gente le dice, los síntomas son, ya tenemos, porque mi sobrina le dio positivo el hisopado, mis cuñados son empleados del Parisien y tienen la obligatoriedad de parte del director Rollo del hospital a que se queden en sus casas, cumpliendo la recuperación del COVID, que ya lo tenían, pero como hay gente joven y que no son factores de riesgo, gracias a Dios no pasa a mayores, o los jóvenes pasan con el COVID, pero que no tiene una palabra médica, no me acuerdo, no requiere por ahí. No tiene los síntomas. No, claro, asintomático. Asintomático. Asintomático, muy bien. Pero ¿qué pasa? A la gente que está alrededor sí se los da, y por ahí si pasan al lado mío, me matan, flaco, chao, fui. Claro, claro. Ármenme un lugarcito entre Belín, que me entierren allá, que es el lugar del, y lo quiero vivir, no morir allá. Bueno. Claro. Entonces, la irresponsabilidad de la Secretaría de Salud de La Matanza, cuando habla con esta gente, quédese tranquila que nosotros le hacemos un seguimiento por teléfono. Yo te pregunto, Fernando y a quien está con vos ahí en la radio, ¿te llamaron al otro día para preguntarte cómo estabas? Claro, claro. No, sí, a ella sí, tampoco. Sí, sí. Me llamaron a mí a la semana, Pimentel, ¿cómo hacemos? No me llaman. Uh-huh. La llamó Liliana Pinto. Y Liliana me dice: Pablo, qué barbaridad, déjame que hable con Fernando para que ajuste esto en salud. Por favor, Liliana, porque confían en nosotros. Y yo le dije que que vos con la mejor buena voluntad estás instrumentando como presidente del Consejo Deliberante. Yo quiero que sepan que orgánicamente los presidentes de los Consejos Deliberantes heredan inmediatamente ante la ausencia por enfermedad, por fallecimiento, por jubilación, por lo que fuere, la intendencia de un municipio. O sea que esta chica, esta mujer, es la primera sucesora de Fernando Espinosa. O sea que tiene influencia. Y me dice, cuando después me dice, mira Pablo, yo te pido disculpas, pero los médicos actúan así. Le digo, pero Liliana, ¿no mandaron una ambulancia para hacer los hisopados a toda esa familia que son 6 personas? Que a su vez viven en un barrio, que van a la carnicería, a la verdulería, al almacén, que este pibe visitó a la abuela. O sea, puede estar el COVID masivamente en la loma y no sabemos. Pablo, te agradecemos todo este relato que nos preocupa y a la vez suponíamos que podía ser así y necesitábamos una voz responsable que pudiera decirlo desde tu trayectoria. Te mandamos un abrazo y en un ratito, a las 12:30, nos encontramos a través del Facebook de La Retaguardia para pedir la libertad de Facundo Molares, que está preso en Bolivia por el golpe de Estado, junto a Nora Cortiñas, a Claudia Corol y al papá de Facundo, a Hugo Molares. Un abrazo grande. Yo quiero dos cosas nomás decir. Primero, hacer un reconocimiento público del compromiso militante de La Retaguardia, pertenecientes a la red de medios alternativos, que nos ayudaron a hacer este video, por un lado. Y por otro, les pido disculpas porque ser medio larguero y que a alguno militante, compañero, haya jodido lo que dije, pero la verdad, siempre he dicho lo que pienso y lo voy a seguir diciendo hasta que el flaco me dé oxígeno. Abrazo enorme. Ojalá que el flaco te dé oxígeno mucho tiempo. Pimentel, te queremos. Un abrazo. Gracias, Fer. Hasta luego. Pablo Pimentel, el presidente de la PDH de La Matanza, dando un panorama muy preocupante de la situación en La Matanza. Diría similar a la de la Ciudad de Buenos Aires en el sentido de la inacción del gobierno local, ¿no? Parecería como similar. Habíamos escuchado antes de charlar con Pablo Pimentel a May, una de las integrantes del Frente Popular Darío Santillán de Monte Chingolo, que nos había contado cómo estaba la situación en los comedores, absolutamente desbordado, lo mismo en La Matanza. Nos volvemos para el partido de Lanús, allí en Lanús Este, en Monte Chingolo. May nos cuenta cómo es el operativo en el barrio La Fe. Lo que necesitamos ahora es que justamente todo este trabajo que se está haciendo, obviamente frente a la emergencia, no nos vamos a paralizar porque no haya un protocolo, una regla concreta, pero bueno, necesitamos que todo este trabajo se plasme en un protocolo para que queden definidos los roles, que queden definidos los interlocutores que tenemos como organización, que queden definidas las responsabilidades del Estado. La semana pasada tuvimos un operativo que también fuimos nosotros los que lo promovimos, que veníamos insistiendo para que se realice. El operativo se hizo con el municipio y también el Ministerio de Salud de Provincia. Fue en el barrio de La Fe. Nosotros insistíamos en que se haga porque sabíamos que había casos y porque estábamos viendo lo que vemos que sucede en las villas en Capital, porque teníamos en claro que el aislamiento no se estaba cumpliendo, porque bueno, obviamente no existen las posibilidades de cumplirlo como se requiere. Bueno, nos preocupaba toda esa situación. Logramos que se hiciera en 3 días. Ahí se armaron distintos 5 equipos para ingresar al barrio, en donde había trabajadores de la salud, y cada uno de los equipos tenía uno referente de la organización que lo acompañara. Desde la organización hicimos toda la parte territorial, o sea, diseñamos los mapas, los recorridos para los 3 días, acompañamos con estos referentes a cada grupo de profesional, y gracias a esto lo que pudimos fue, por un lado, llegar a más familias, que quizás al conocernos nos abrían la puerta, básicamente, porque si no, mucha gente, lógicamente, era reacia a abrir. También conseguimos, gracias a la presencia de la organización, que no ingresen los patrulleros, porque si no querían entrar con la policía en el barrio, conseguimos que eso no se haga. Conseguimos que frente a la detección de un caso sospechoso, la persona se traslade a pie con algún referente hasta el lugar donde se realizaban los test. Esto para evitar nuevamente lo que comentaba del ingreso de la ambulancia. Creemos que en ese sentido fue realmente un buen trabajo en cuanto a lo territorial. Obviamente fue un primer paso y muy pequeño, porque también entendemos que fueron pocos los casos sospechosos. Nada más se relevaron 8, inclusive nos lo han dicho las médicas a cargo del operativo. Es un poco llamativo que sean tan pocas personas las que presenten síntomas. Por eso lo que estamos ahora es planificando un trabajo durante estas semanas de retomar, digamos, ese operativo para accionar en el territorio. Nosotros, que quizás tenemos como más confianza para que se acerquen los vecinos a plantear si a partir de esto tienen algún síntoma, tienen alguna duda. Entonces creemos que ahí hay otro nexo comunitario que es importante que se mantenga, que también lo queremos construir con las salitas en cada barrio, y que, bueno, vamos a tener que hacer como esta continuación del operativo en estas semanas. Bien, allí escuchábamos entonces a May, una de las militantes del Frente Popular, Darío Santillán. Yo me quedé, no es que me sorprenda la situación, pero me quedé muy preocupado por la situación que nos ha contado, el panorama que nos ha contado Pablo Pimentel, porque sabemos lo que significa la matanza, digamos, como... Uh-huh. Digo, es el corazón electoral, pero es el corazón electoral porque vive muchísima gente ahí. El distrito más populoso, dice, ¿no? Claro, exactamente. Y como no hay elecciones cerca, nos preocupa más. ¿O no se aproxima creo, la música? Creo que nos tienen que avisar cuando un tema empieza tan abajo, ¿no? Porque uno se queda ahí como que parece un bache del operador y en realidad es que el tema empieza muy abajo. Vamos a escuchar a Marina Bertoldi. Una multitud que no se banca tanta gente. No tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no les tapa nada. Vos que les ves, amor. Obsesión. Quiero avisarles algo. Estaba enojada y ahora estoy preparada. Oh no. Ahora estoy preparada. Oh no. Ahora estoy preparada. Oh no. Estamos escuchando a Marilina Bertoldi. ¿O no? Sí, sí, es Marilina Bertoldi. Sí, sí. ¿O no? Sí. Ah, o no se llama el tema, por eso yo preguntaba. Que... Tenemos tres consignas, ¿no? Tres consignas, mirá, a falta de una. Qué loco, ¿eh? Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna oficial del día: ¿en qué época de la historia de la humanidad te hubiera gustado vivir? Respondés al 11-31-81-31-26. Tenemos algunos mensajes. Mónica de... Ay, no sé dónde es, porque, y no lo dijo, no sé por qué iba a decir de dónde. Viste que uno tiene incorporado que tiene que decir de dónde es la gente. Mónica. Ahí inventás. ¿Sí? ¿Invento? Inventás. Bueno, no, Mónica. No, Pedro, horrible lo que estás diciendo. Mónica de Paraná, Entre Ríos, nos dice que la que está por venir es la etapa de la humanidad que más le gustaría vivir. Bien. Bien, no sé, optimista, imagino, ¿no? Porque yo tengo por acá un mensaje que dice, que es de Adriana, que dice: hola chicos, excelente la radio, por la consigna me gustaría vivir en los 60, los hippies y las revoluciones, acá esperando a Evo hablando de arte, qué grande el padre Tano, conozco su obra, impresionante, dice. Uh-huh. A propósito de lo que decía Pablo Pimentel, ¿no? Y tenemos por acá... Ah, perdón, sí. Acá tengo una. Yo quiero ser setentosa con la ropa, dice Natalia. Y la oficial... Claro, ella contestó, esa es la blue. La blue es... Una de las blue. Claro. Y la oficial: me gustaría haber vivido en los 80 por los recitales, por los artistas. Dice, bueno, mandé las dos consignas. Acordate que la consigna oficial es en qué etapa de la humanidad te hubiera gustado vivir. La consigna blue es por la ropa que se usaba en la época, en qué... edad de la humanidad te hubiera gustado vivir. Y la consigna turista es cuál sería la pareja para una eventual película de Woody Allen en Buenos Aires, más allá de que vamos a ir a escracharlo, está claro todo eso, ¿no? Pero ¿cuál sería tu pareja de actor y actriz ideal o de actrices? Porque estamos imaginando una pareja heterosexual. Y bueno, porque estamos formateados así, pero está bueno que nos demos cuenta y que lo podamos revertir. Por acá tenemos un mensaje de Rodrigo de Floresta que dice: hablando de viajar en el tiempo, 12 monos. ¿Alguna vez vieron a Bruce Willis actuar bien? Terry Gilliam hace un milagro, muchachos. Yo ahí voy a decir... Muy bueno. Bruce Willis... No, Bruce Willis actúa de Bruce Willis. Es siempre, todas las películas, es un pelado enojado. Y es la misma lógica que la de Darín. Darín es un... argentino enojado, hace de Darín y no, digo, tantos actores así, ¿no? Mariano de Saavedra dice que le gustaría viajar al 1900 a las primeras proyecciones de películas. Bien. Ronda de noticias en La Retaguardia. Un nuevo desaparecido en democracia. En Tucumán denuncian la desaparición forzada de Luis Armando Espinosa en manos de 8 policías de Monteagudo. Fue visto por última vez por su hermano antes de quedarse inconsciente por los golpes de los oficiales y escuchar un disparo. La NIRBA. Las trabajadoras lograron un acta por el pago del 100% del salario. La persistencia de las trabajadoras y trabajadores logró un primer paso adelante. Firmaron un acta según la cual se intima a la patronal a pagar el 100% de los 7 meses de salarios adeudados. De todas maneras, continuarán la permanencia en la puerta de la empresa hasta que se haga efectivo el cobro. La justicia debe estar a la altura de lo que le pasó con mi hijo. A un año del asesinato de Diego Cagliero a manos de agentes de la policía bonaerense, Adriana García insiste en visibilizar su caso y concientizar sobre la violencia institucional que se vive a diario. Nuestra lucha es a la vista de todos y sin descanso. Paro en la línea 144 de asistencia por violencia de género de la ciudad. En el marco de la cuarentena, el gobierno porteño dispuso la rotación de profesionales para ampliar las dotaciones de la línea de contención para mujeres sometidas a situaciones de abuso. Ahora pararon porque todavía no les pagaron el sueldo. El gobierno chileno volvió a reprimir una manifestación ahora en reclamo de comida. Vecinos del barrio El Bosque, de la periferia de Santiago, salieron a reclamar por las canastas de alimentos prometidas por Piñera. La respuesta fue la misma receta en que intentan impedir el reclamo de una nueva constitución. Explotaron los casos en Chile, que superan ampliamente a Argentina en contagios y muertes. Ahora dictaron cuarentena estricta en la capital. Es virtual y es real. Discurso de odio a personas trans aumentó durante la cuarentena. Un informe del INADI advierte que en el contexto del aislamiento social obligatorio han recrudecido las conductas discriminatorias. Y señala que la discriminación, en especial por identidad de género, aumentó en cuarentena en las redes sociales y en los medios de comunicación. El gobierno prorrogó por 60 días la prohibición que rige para las empresas de efectuar despidos sin justa causa o bajo el pretexto de fuerza mayor, así se informó oficialmente. La medida tiene relación directa con la pandemia de coronavirus. La UIA se queja. Prohibir suspensiones y despidos no es el camino. Daniel Funes de Rioja, referente de los empresarios, se quejó de la medida adoptada por el gobierno nacional. Prohibir suspensiones y despidos no es el camino. Además, volvió a defender el acuerdo de la CGT. Autoconvocatoria por la suspensión del pago a investigación de la deuda. No aceptamos que solo exista la opción de pagar. Hoy a las 6 de la tarde, la autoconvocatoria por la suspensión del pago a investigación de la deuda realizará una charla online con la participación de Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, referentes sociales y otras figuras de la campaña con el lema «El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata para no pagar lo que no debe». 438 nuevos casos de coronavirus. Suman 8.809 positivos en el país y ya son 2.872 los recuperados. Luchamos y perdimos y nunca pudimos alcanzar la esperanza. ¿Quién te va a salvar? Los días van pasando y voy asumiendo la derrota y sigo pensando en vos. Pensando en vos, solo en vos, vamos dejando caer lágrimas, lágrimas de libertad. Intenso en mi cabeza, que en mi mente divergente solo piensa en tenerte a mi lado esta vez. Luz radiante me acompaña y desangra mis entrañas y solo quiere tenerte a mi lado esta vez. A mi lado esta vez y otra vez vamos dejando caer lágrimas, lágrimas de libertad. Vamos dejando caer lágrimas, lágrimas de libertad. Escuchábamos Lágrimas de Libertad de Alan Montescolazo. Estuvo Alan presente aquí en La Retaguardia tocando el bajo en la presentación del disco de Pica para Todos Mis Compas, que es la banda de nuestro compañero Julián Bouvier, productor. Y que también participa en este tema tocando el 4 venezolano. Lágrimas de Libertad, Alan Montes Colazo. Entrevistas del día que habíamos anunciado tiene que ver con la desaparición de Luis Armando Espinosa, un muchacho de 31 años de Tucumán, está desaparecido desde el 15 de mayo, no se sabe nada de él. Esto ocurrió en el departamento de Simoca. Sabemos que hubo disparos policiales, que su hermano fue el último que lo vio con vida, que se desmayó y que Luis ya no estaba. Se habla de sangre, se habla de una camioneta, se habla de un rastrillaje, incluso vimos las imágenes de ese rastrillaje y a la madre de Luis diciendo no busquen acá, vamos a preguntar por qué ella decía no busquen acá. Para saber más de este tema estamos en comunicación con Mariana Romero, ella es periodista de Tucumán. Buenos días, Mariana, gracias por atendernos. Saludos. Bueno, contanos qué es lo que sucedió, si se sabe algo más, si hay alguna novedad respecto a la desaparición de Luis Armando Espinosa. Bueno, sí, la novedad es que ayer, en el día de ayer, en esta camioneta que vos señalabas, que los vecinos indican como la camioneta que se llevó el cuerpo de Luis, se encontraron rastros de sangre. Reaccionó positivamente al luminol, por lo que la situación de los policías podría complicarse. Y se espera que la cantidad de sangre sea suficiente para hacer un cotejo de ADN para determinar si esa sangre que está en el interior de la camioneta, en la parte del baúl, pertenece al desaparecido Luis. Como vos bien decías, él desaparece el viernes 15 de mayo, cerca de las 4 de la tarde. Tenemos que situarnos en lo que es el campo tucumano. Campo, ¿no? No es ni siquiera una zona de caseríos ni nada. Allí, según la policía, dice que hubo una carrera de caballos que está prohibida por la cuarentena. Los 8 oficiales de la comisaría Monteagudo, que es una localidad muy cercana, se dirigieron allí y dispersaron a los manifestantes, supuestamente a tiros. Ojo, los policías reconocen haber hecho 2 disparos al aire nada más, pero se encontraron muchas más vainas en el lugar. En esta persecución se topan con los hermanos Espinosa, 2 lugareños, que según dice todo el mundo no estaban participando en la carrera de caballos, sino que ahí viven, y ahí vive su prima, la que habían ido a ver, a llevarle una mercadería. A uno de los hermanos, a Juan Antonio, lo golpean. De hecho, la fiscal probó que las marcas de las esposas y de numerosos golpes que él tenía. Juan Antonio, que es el testigo clave en esto, alcanza a ver a su hermano Luis, que se acerca y le reclama a la policía que lo dejen, déjenlo a mi hermano, que le pegan a mi hermano. Ahí él escucha un disparo y recibe un culatazo que le hace perder la conciencia. Cuando despierta, ya su hermano Luis no estaba, y en el sitio ese había una mancha de sangre. Estamos hablando ya en la zona de monte. A todo esto se acercaron varios lugareños, los familiares de Luis, pero la zona permaneció cortada por la policía durante aproximadamente una hora. Cuando se pudo acceder al lugar, los lugareños se encontraron sangre y rastros de arrastre. O sea, cuando vos arrastrás un cuerpo, viste que quedan las pisadas de los 2 pies arrastrándose, esa huella se pierde adentro del monte, continúa, se encuentran muchas manchas de sangre en el camino y desaparece abruptamente en un camino de tierra donde se supone que lo alzó esta camioneta Kangoo gris, que ya está secuestrada y que, como decíamos, dio positivo el luminol en las pericias que se realizaron el día de ayer. ¿Quién tiene a cargo la investigación, Mariana? La fiscal número 1 de la localidad de Monteros. Nosotros tenemos 3 centros judiciales. Uno de ellos está en el sur, es un centro judicial más pequeño, la doctora Mónica García de Targa, que todavía no ha hablado con la prensa ni ha mandado ningún tipo de comunicados. Hay un hermetismo muy grande. Yo en este momento, dentro de media hora, estoy saliendo para allá para ver si puedo conseguir información oficial de la causa. ¿Cuántos son los policías implicados? Los policías implicados son 8. En total, a mí me ha llamado la atención que sean tantos porque es una comisaría muy pequeña, pero son 2 turnos, el turno del viernes y el turno del sábado. 4 policías. Esos 8 son los que participaron de este hecho, más uno que quedó en la comisaría de la localidad de Monteagudo, que es muy cercana. Él también, por supuesto, ha pasado a disponibilidad, pero ese hombre no estaría involucrado para nada en este tipo de hechos. Él se quedó en la comisaría, pero son 8 pasados a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad de la provincia. Hay uno de los 8 policías que está implicado con el asesinato de Alan Andrada, ¿puede ser? Sí, quizás la palabra implicado no sea técnicamente correcto. ¿Por qué? Porque no está hecha la denuncia formalmente en la justicia. Es una denuncia que hace verbalmente la madre de Alan Andrada por el momento, pero que está esperando que pase la pandemia, por supuesto, para ingresarla a tribunales. Aclaro que no la ingresó todavía porque tuvo un abogado, que ella no entiende mucho de leyes, el abogado le dijo que ya los había acusado y en realidad nunca los acusó y dejó archivar la causa. Alan Andrada era un muchacho de la localidad de Simoca, o sea, de la capital de ese departamento, donde ya es pueblo, que cayó preso en octubre del año 2018, Él dice, después de caer preso, le cuenta a la madre que fue golpeado, y de hecho él sale con un dolor de cabeza tremendo, no podía caminar, pérdida de equilibrio, vómitos, le cuenta a la madre quiénes son las personas que lo golpearon en la comisaría, y da nombres de 2 de estos policías, 2 de estos 8 policías, ¿sí? Este sería un antecedente. Y él muere finalmente unos 15 días más tarde, de una hemorragia muy grave cerebral, que el médico le termina diciendo a la madre, esta hemorragia lleva 16 días y fallece este chico sano y joven. Por eso la madre es que dice, estos 2 policías, 2 de estos 8 policías que están acusando, son los que me mataron a mi hijo Alan. Y no es el único antecedente, también hay una causa penal abierta contra uno de estos policías de apellido Celaya. Esta causa sí está en plena investigación y pronta a ser elevada a juicio oral. Un hombre de Buenos Aires que vino de vacaciones acá a Tucumán lo denuncia por vejaciones y no es tortura, sino apremios ilegales. Estamos charlando con Mariana Romero, ella es periodista de Tucumán, nos está contando sobre un nuevo caso de desaparición forzada, en este caso Luis Armando Espinosa, allí en una en un pueblito de Tucumán. Fernando Tevele, contigo, ¿cómo estás, Mariana? Fernando, ¿cómo estás? Quería hacerte 2 preguntas. La primera tiene que ver con que nosotros estamos acostumbrados en las grandes ciudades a que esto es una constante, digamos, ¿no? Que en las comisarías, que cuando cualquier persona, y más si es de una barriada popular, cae en manos de la policía, la cosa termina mal, ¿no? Me preguntaba si allí, y en lugares más pequeños, esto también es así, caes en manos de la policía y la cosa termina mal. Y la otra pregunta tiene que ver con si, así como está teniendo repercusión aquí en medios alternativos y comunitarios, ayer te veíamos con Mariano Pañuco en un vivo de la revista Cítrica, bueno, ahora aquí con nosotros, en Tucumán se habla de esta situación. A la primera pregunta sobre si es usual, no nos olvidemos que Tucumán es la provincia en la que la policía mató a un niño de 12 años por la espalda. Le hizo 12 tiros a Facundo Ferreira y el último le entró por la nuca. O sea, tenemos ese récord. Y uno de esos policías todavía continúa en funciones. Hay una movida importante en contra del gatillo fácil acá en la provincia de Tucumán. Nombres de muchas víctimas, de policías que están prontos a ir a juicio oral o que ya fueron y fueron condenados a perpetua, porque sí, la situación de abuso policial es gravísima en la provincia de Tucumán. El último hecho lo hemos visto, se ha quedado filmado y trascendió por todo el país. Un abuelo, un anciano, no se le llama abuelo, un anciano que es golpeado duramente por la policía en la vereda por le decían que estaba incumpliendo la cuarentena. Entonces, a mi juicio, sí, hay una actitud de la policía que todavía no logra adoptar los criterios de los derechos humanos más básicos en el uso de la fuerza que el Estado les confiere. Respecto de la segunda pregunta, no es un tema que esté ocupando ni las portadas de los diarios en Tucumán, ni los primeros bloques de los programas de televisión o de radio. Obedece quizás a una situación en la que el periodismo tiene que hacer un mea culpa, porque es muy caro cubrir esto. Hay que trasladarse al lugar, vos tenés que tener un equipo periodístico que te va a producir una sola nota durante el día. Hay que viajar 100 kilómetros al sur. Pónganse en la mentalidad de los tucumanos. Tenemos la provincia más chiquita del país. Vos manejás, 20 minutos y te saliste de la provincia. Para nosotros todas estas distancias son lejísimas, pero tenés que hacer una hora hacia el sur y después meterte por un camino que no está señalizado durante otra hora por un camino de tierra y llegar a una zona donde no hay cobertura ni de celular ni de internet. O sea que ni siquiera podemos llamar por teléfono a los familiares durante el día para saber qué es lo que está pasando. Esa es la dificultad de la cobertura. Por supuesto que es salvable. Nosotros lo hemos hecho y nos hemos ido y ahora estamos por irnos de vuelta. Pero no lo están haciendo el resto de los medios de comunicación. Y además, cuando pretenden cubrirlo por teléfono, aunque sea para hablar con la familia, esos teléfonos dan siempre apagados porque no hay señal de celular. Quienes sí están en el lugar, y eso a mí me da la pauta de que se puede tratar una situación gravísima, y están yendo permanentemente, son las autoridades de la provincia, delegado comunal, intendente de la localidad, secretario de seguridad, legisladores, están ahí pendientes, porque lo que se habla, lo que se dice en el lugar, y lo que te hablan policías bajo poncho es: a este hombre lo mató la policía. Mariana, no hay otra versión. Por fuera una pregunta que es como con la que te presenté. Vimos un rastrillaje que se estuvo realizando y estaba la mamá de Luis Armando y gritaba que no lo busquen ahí. ¿Sabes por qué es que gritaba que no lo busquen ahí? Porque gente del lugar que conoce ese monte como vos conocés el living de tu casa. Entonces ellos saben que el cuerpo no está ahí. Te cuento, es un monte que no tiene mucha altura, no es tampoco tan tupido, yo estuve ahí. Si el cuerpo estuviera en el lugar, ellos lo habrían encontrado. Imagínate que ya llevan, hoy es el quinto día de búsqueda. Y además, si no lo hubieran encontrado ellos, lo hubieran encontrado los animales carroñeros. Cuando vos vas por el lugar y hay un perro muerto o algún otro animal muerto, de inmediato vos lo advertís por las aves y por el proceso de carroña. Entonces ellos sostienen que no está ahí, dejen de buscar ahí, dejen de gastar energías ahí. Creen que lo tiraron a un espejo de agua que queda en el límite con Santiago del Estero, que se llama el dique El Frontal, que queda en las termas de Río Hondo. Creen que lo podrían haber arrojado ahí algunos. De hecho, se vio en la zona del frontal una camioneta roja andando a 100 kilómetros por hora. Esa camioneta debe estar siendo secuestrada en este momento por la policía, pertenece a uno de los policías que intervinieron en el hecho. Hay que ver, porque ellos creen que de la camioneta gris lo habrán pasado a la camioneta roja y lo habrán tirado en este espejo de agua. Y también en la zona del frontal se encontró antes de ayer a la noche un cinto que fue identificado como de uniforme policial. Así que hay que ver si está en este espejo de agua, en qué condiciones habrán tirado el cuerpo, porque te cuento como antecedente, policía lacustre ha encontrado en lo que es la historia de Tucumán todos los cuerpos, todos los ahogados del dique El Cadillal, del dique del frontal. Ha encontrado todos porque es un proceso, los cuerpos terminan flotando, sí o sí terminan apareciendo los restos. Por lo que hay otras personas que dicen, no, a este hombre no lo tiraron ahí, seguramente lo enterraron, o lo quemaron. Mariana, te agradecemos esta comunicación con Radio La Retaguardia. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse. Saludos. Un abrazo. Hablamos con Mariana Romero, periodista de Tucumán, sobre la desaparición de Luis Armando Espinosa, de 31 años, de Tucumán. Está desaparecido desde el 15 de mayo, es el día que lo vio su hermano por última vez. Como decimos siempre, nosotros aquí en la gran ciudad nos mimetizamos un poco, se nos hace un poco más sencillo denunciar estas situaciones. Cuando más pequeña es la población, más difícil es alzar la voz. Por eso las voces como la de Mariana, sin dudas, son fundamentales y merecen ser rescatadas como corresponden, ¿no? Siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy la única que está sintiendo esto. Todo va y viene, amor. Qué bonito se siente esta turbulencia, llegaste amante divino como una tormenta. Conversan, se tejen en verso. Allí te esperaré. Te entrego mis labios en este momento. La noche está más azul. Llévate este recuerdo. Podemos votar como le decimos a Mon. Somos tres, tenemos tres opciones: la Fer, la Ferté o la Ferte. Porque yo la he escuchado. Vot uno. Yo podría ser la Ferte, porque mucho, vos me decís, Pedro. ¿Vos cuál Ferte decís, Pedro? Vot uno. ¿Cuál es? ¿Y cuál era? No me acuerdo. Mon Laferte. Laferte. Ah, mira, bueno, justo, porque para mí me gusta Mon Laferte. Así que uno cada uno. Uno cada uno, me parece y perfecto. Y yo la Ferte, que sería cuando me muera que alguien haga una agrupación con mi nombre, sería la Ferte. Igual no es la Ferte porque no lleva acento en la E última, así que no es, pero me gusta como suena. Sea como sea el apellido, igual aguante ella. Sí. Aguante. Y el tema se llama Caderas Blancas. Hoy musicalizó Julián Bouvier. Está musicalizando Julián Bouvier. Con Flor con Propato. Flor Propato. Sé que valió la pena, mi amor, mi piel morena. Te estoy queriendo, te estoy amando tanto. Y ahora tenemos la columna de Evo, Arte con Evo, el niño que recomienda. ¿Qué recomienda en general, no? Las últimas veces fueron películas. En este caso va a ser nuevamente una película que se llama Intensamente. Escuchemos entonces Arte y Evo. Hola chicos y chicas de Buenos Aires. Esto es Arte y Evo. Hoy vamos a hablar sobre una película. ¿Qué no va a ser? Rango o Lorax, va a ser otra, llamada Intensamente, del año 2015. Dice trata sobre una chica de 11 años llamada Riley Anderson, que tiene sus cinco emociones: alegría, ira, desagrado, y temor, y tristeza. Dile la misión que cada vez nos hacen para Riley es que siempre hagan a Riley cada día feliz. Di que viven con la mamá y el papá de Riley Geminestota. Di que después se mudan para San Francisco, donde el papá tiene nuevo trabajo. Di que después Riley se pone re triste. Y también cuando el mismo día que va a la escuela nueva, Riley se pone triste por la culpa de tristeza, porque ella es muy toquetona, porque ahí cuando estaba en la escuela, ahí mientras en la cabecita, en tristeza tocaba de algunas emociones centrales. Di que después se van de alegría y tristeza para el otro lado. Di que por el camino se encuentran con el amigo imaginario de Rayi, Bing Bong. Di que es un elefante rosado donde que los ayuda a regresar y pasa un montón de cosas divertidas y algunas cosas y llegan a donde están sus compañeros. Di la peli se reflexiona con las emociones. Di dura 1:42 o 94 minutos. Les propongo cuando terminen de hacer la película en una hoja o en un cuaderno. Pueden hacer cuáles emociones tuvieron cada día. Chao chicos, hasta el otro episodio. Chicos, esto fue todo por hoy. Y nos vemos la semana que viene con más arte y Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. El 21 de mayo de el año pasado se produjo la muerte de Gonzalo Domínguez, Rocío Guagliarello. Gonzalo tenía 14 años, Rocío tenía 13, Camila López tenía 13, Danilo Sansone tenía 13 años y Aníbal Suárez, que tenía 22. En la madrugada del 20 para el 21 se dio esta situación en la localidad de Monte, en la provincia de Buenos Aires, una localidad que está aproximadamente a unos 50 kilómetros, poco menos, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y que es reconocida por su tranquilidad pueblerina, aún estando bastante cerca de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y porque tiene una laguna. Bueno, también tiene a la policía bonaerense, y a partir de ese día, aunque no fuera solo por ese día, se hace reconocible también por eso, por lo que conocemos como la masacre de Monte. La causa judicial está andando, y va a ser un juicio que seguramente cuando se realice va a atraer la atención de los medios tradicionales de comunicación, que le dieron bastante bola a la situación de Monte, porque había imágenes para mostrar desde el principio, las imágenes callejeras, porque a los chicos los balearon en una persecución cuando se iban con el auto. Digo, había muchos condimentos que hacían que la prensa tradicional se tomara atención de esta situación. La familia está acompañada por la Comisión Provincial por la Memoria. Margarita Jarque es una de las abogadas que participa en general en estos juicios y la fuimos a buscar para que nos comentara sobre la causa judicial. La masacre de San Miguel del Monte ocurrió hace exactamente un año, en la madrugada del 20 de mayo. del año 2019, cuando un grupo de jóvenes, o sea, las víctimas, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López, Rocío Cogliarello, adolescentes entre 13 y 15 años, se encontraron en la plaza a la noche y allí deciden dar unas vueltas con un joven que hacía poco, un tiempo que vivía en la localidad, con una familia de la localidad, de nombre Aníbal Suárez. En ese recorrido comienzan a ser perseguidos por un móvil policial, luego por otro móvil policial, una persecución extensa, desde una zona de la laguna hasta terminar esa persecución en Ruta 3, en el barrio San Bernardo, donde en el marco de la persecución, todos conocemos los videos que por las cámaras del propio municipio tomaron las imágenes, impacta el auto a raíz de la persecución contra un acoplado que se encontraba estacionado en una suerte de calle colectora de la Ruta 3. En el acto murieron Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo, y como todos sabemos, Rocío pudo sobrevivir, no sin antes pasar por un estado grave de salud y sin, por supuesto, el daño psíquico que implica ser la sobreviviente de un hecho tan grave como este. La voz que escuchamos es la de Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, hablando sobre la masacre de Monte. El estado en que se encuentra la causa es a un año ya del hecho, de una investigación que ha sido bastante amplia y profunda. El tramo fundamental de la causa, que es el que tiene, digamos, a 11 imputados, que son 4 de ellos por el delito de homicidio y el resto por distintas acciones de encubrimiento, en algunos casos encubrimiento agravado, falsificaciones de instrumentos y demás. Es un tramo de la causa que ya está pedido por parte del fiscal el cierre de la investigación, están la mayoría de las pruebas producidas, hay un plazo para que las partes terminen la producción de pruebas y luego ya entrará el proceso del pedido de elevación a juicio por la fiscalía, la decisión del juez y finalmente el sorteo de un tribunal y demás, lo cual al ser una causa tan voluminosa va a llevar tiempo. Y luego la causa tiene otros tramos que investigan por una parte el accionar de policía científica respecto de una actividad pericial que realizó la noche del hecho, el involucramiento otra de las causas de la intendenta y del jefe de bomberos de la localidad de Monte en relación a acciones que podrían ser incumplimiento de deberes de funcionarios públicos o también encubrimiento, respecto de ocultamiento de pruebas, respecto de un retraso en la entrega de las cámaras del municipio para poder identificar los distintos recorridos de los móviles, y que eso fue muy importante porque fue lo que permitió identificar que uno de los policías iba con medio cuerpo afuera y disparando al automóvil en el cual se trasladaban los jóvenes. Así que, bueno, creemos que la investigación realmente está muy avanzada. Estamos recordando la masacre de Monte a través de lo que es la palabra de Margarita Jarque, una de las abogadas de la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria. También le preguntamos por una evaluación del desarrollo de la investigación que vino haciendo la CPM para arrojar luz en esta causa. Y la evaluación es positiva en el sentido de que logramos con mucho trabajo, tanto la Comisión por la Memoria como los otros abogados particulares damnificados que representan a otras de las familias, que la justicia encamine un abordaje general e integral de la masacre. Hay distintos planos, distintos modalidades de acción y todas ellas tienen una línea de investigación judicial. tenemos, como decía anteriormente, la responsabilidad directa, la responsabilidad, digamos, inmediata, pero también la trama del encubrimiento, la revictimización de las víctimas a través de intimidaciones y amenazas, por lo cual existe una causa que en este momento está discutiéndose su competencia en relación a si hubo espionaje ilegal e inteligencia ilegal sobre las familias, sobre la actividad de movilización del pueblo. Así que creo que bueno, que es positivo que ya en esta instancia podamos estar hablando de un abordaje integral y que tiene un avance importante en la investigación. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna para participar en el día de hoy: ¿en qué época de la historia de la humanidad te hubiera gustado vivir? Se comunicaron al 11-31-81-31-26. Acá Jorge, de Parque de los Patricios, dice: a ver, los locos de la azotea. Este año se cumplen 100 años de aquella primera transmisión, sí. El 27 de agosto, de bien. Los locos de la azotea. Dijo que le gustaría vestirse como Susini. Mariano de... La Blue. Ah, perdón. No, que en La Blue dijo que le gustaría vestirse como Susini. Mariano de San Cristóbal dice sobre la consigna: en la década del 60, que fue una gran explosión cultural y de horizontes transformadores, fue también una gran época para el periodismo, y la Buenos Aires de entonces era un poco más verde. Y con relación a la consigna de qué entrevista sumaría al programa de hoy... No estaba esa consigna. No. ¿Nos sumó una cuarta? La dejamos para mañana. Pero dice, creo que ya está bien cargado el aire. ¿Preguntamos eso? ¿Qué, vos decís que preguntamos eso al aire? A ver. Pará. Creo que más allá de si está bien cargado el programa o no, estamos bien cargados de consignas, eso seguro, como para que sume otra consigna. Sí, totalmente. Nos alcanzaba con lo que me dio miedo si nos quedamos colgados al aire hablando algo que no debíamos, y entonces por eso responde. Qué lindo, Evo, hablando de la peli y las emociones. Buen ejercicio para que hagan los chicos en esta época tan difícil. Saludos de Adriana. Y, ¿leyeron el de Ricardo? Dice: terrible lo de Monte y lo de Tucumán también. Bueno, no es casualidad, ¿no? Es parte de una lógica, y por eso también queríamos, más allá de que tomamos Monte por la fecha y tomamos Tucumán porque de este hecho nos enteramos ayer, no lo juntamos adrede, hay una lógica imperante que nosotros tratamos de mostrar siempre como eso, como una lógica, no como una excepcionalidad, ¿no? Ocurra donde ocurra. Por aquí tenemos un mensaje que dice: hola, soy Ricardo Darín de Versalles. Una vez hice de cura en una película también. Y después dice: en realidad vivo en Palermo, ahora estoy manejando. ¿Y contesta la consigna? No, es solamente un aporte de Ricardo Darín. No más que eso. Él quería decir que estaba escuchando el programa. Claro, yo creo que sí, viene por ese lado. Bueno, agradecemos. ¿Vos tenés alguno más, sí? Sí, Graciela de Caballito dice: haber sido discípula de Aristóteles o de Platón o acompañante de viaje de Marco Polo, claro que como mujer hubiese sido imposible. Por acá Julián de Mataderos dice: en los 60 en Cuba me gustaría vivir. Uh-huh. En los 60, sí. El comienzo de la revolución, digamos. Bueno, y yo tengo un mensaje de Facebook, que en realidad no sé si es un mensaje a nosotros. Es algo que Gabriela Conder, la abogada de la Gremial de Abogados, que nos está escuchando, escribió y que queremos leer. Dice: escucho La Retaguardia, que es una radio, la mejor radio para informarte, dice, ya comienza exagerando. Y dice: Fernando Trevel hace un reportaje a Pablo Pimentel, a todos los conozco, hablan de Ramona y Pablo responsabiliza principalmente de su muerte y que no tenga agua a la Reta, y desliga de toda responsabilidad a Fernández, y que Fernández en la próxima conferencia no tendría que sentarse con la Reta porque si no se estaría equivocando dándole el apoyo. Pienso que como Nacho Levy reuniéndose con el presidente es otro claro apoyo a Fernández, dice Gabriela Conder. La periodista que trabaja con Fernando Tevele, Giselle Rivalov, Gabriela Konder, las presento. No sé su nombre, de Giselle Rivaloff, le pregunta por los casos de coronavirus y la situación que se puede dar en las villas de la provincia. Y lamentablemente Pablo hizo todo un periplo de una situación particular donde, uno, la gente no respeta la cuarentena, dos, los funcionarios se manejan muy bien, tres, los médicos y las personas que trabajan en la salud no respetan el protocolo. Ah, en Capital la culpa es de Larreta y en la provincia nada de Kicillof, dice Gabriela Konder. Lamentablemente Pablo Pimentel, con todo el cariño que le tengo, también ve un claro apoyo al gobierno kirchnerista o partido o de todos o como se llame. Muy bien la periodista Giselle Rivaloff y Fernando Tevele, que preguntan cómo se debe a quienes nos queremos mucho. A mí no me quedó la misma sensación que a la Chiqui. Digo, yo me quedé con la impresión de, está claro que Pimentel le gusta el gobierno, pero me quedé con la sensación de que también hizo como una crítica. Sí está claro esto de que todavía la crítica no llega a Kicillof. Tal vez puede tener que ver con una cuestión de simpatías partidarias, pero también puede tener que ver con que la reta de la matanza es Espinosa, y con Espinosa fue bastante duro, pero bueno, ahí ya entran las subjetividades de cada uno. En todo caso, gracias a la Chiqui, porque sabemos que todos nos queremos mucho y que ella lo quiere mucho a Pablo, y no, nada, está bueno que nos podamos decir estas cosas con respeto y con cariño y podamos opinar políticamente cada uno lo que piensa sin tener que estar cuidándonos de nada, ¿no? Que es muchas veces lo que suele ocurrir. Bien. Sara. ¿Qué? ¿Ahora resulta que me tengo que sentir culpable yo de lo que le pasa a Isabel? ¡Ah! ¡Nada más eso me faltaba! Se paró el elevador. Pues sí, eso parece. Lo hiciste a propósito. ¿Estás loco? Si yo apenas toqué ese panel. ¿Apenas? Sí. ¿Le metiste un trancazo? Pues sí, porque tú me desquicias. Ah, ¿yo te desquicio? Sí. No, tú me desquicias a mí. ¿Sabes qué? Todo contigo se convierte en un problema. Y tengo junta con el gobernador a mediodía, y si no llego por estar atrapado aquí, ¿te juro? ¿Qué? ¿Qué? ¿También me vas a echar la culpa a mí? Disculpe, doctora. Atento al alto riesgo creado por su actividad, se ha comunicado a la autoridad correspondiente la situación de riesgo generada al edificio. Y que hasta tanto se tome otra medida, se la intima a evitar el tránsito y permanencia en zonas comunes. Atento a la gravedad de la pandemia, ponga en riesgo a quienes habitan el edificio. Caso omiso, se le imputarán los delitos y omisiones en que se virtud del normal del 36 con el objetivo de la gestión, reservando acciones en el nivel civil y o penal pudieran ser motivo de reclamo por su procedimiento de omisión, negligencia y o impericia. Sin otro motivo, Consorcio de Propietarios, Amenábar 1565. ¿Están bien? ¡No! ¡No! ¡Se trabó el elevador! ¡Me chocas! Intimados, disponible en Netflix para que este otoño e invierno te quieras quedar en casa. Bueno, no solo Evo recomienda Intimados, entonces, el nuevo éxito de Netflix. Ojo, no es con X final en este caso. ¿Nos vamos yendo? ¿Les parece? Nos vamos yendo. Hicimos este programa Rodrigo Ferreiro, Pablo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Eugenio Otero, Agustina Sandoval, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. Dos cosas. Uno, 12:30, les pedimos que se muden para el Facebook de La Retaguardia. Desde la radio se van al Facebook, nos buscan como La Retaguardia y va a haber un vivo acerca de la situación de Facundo Molares, fotoperiodista argentino preso en Bolivia desde el golpe de Estado, con muchos problemas de salud además. Su papá, Hugo Molares, va a presentar una carta abierta al presidente Alberto Fernández donde pide que intervenga y le pide su repatriación. Y van a estar además Nora Cortiñas,